Bueno, llevamos 24 temporadas y media haciendo radio. El servidor estaba ahora tratando de comunicarse con el resto de personas y personas sin encender la luz roja, las cosas que pasan, ¿no? Es el momento de comenzar el Planeta Duna de esta semanita. Han vuelto a casa los amiguitos David Caparrós y Juanma Beltrán desde La Duna, la Asociación de Jóvenes Dibujantes y Guionistas de Cómics de Almería. Juanma Beltrán, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, bien. Bueno, sí. Vamos tirando. Ahí vamos. Y David Caparrós, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué? Compañeros, ¿qué tal el viajecito, la excursión por Granada? ¿Cómo fue? Muy bien, muy agradable, como siempre. Pues nada, vamos a recordar el correo para no perder las viejas tradiciones y buenas tradiciones y entramos en materia directamente ya. La pregunta vamporrera, siempre me suelta ahí lo del el correo cuando uno menos se lo espera. info.laduna@gmail.com. Perfecto, correcto, ¿no, David? Es correcto. Venga, estamos de acuerdo todos, por unanimidad. Esa dirección, esa dirección de correo, como siempre, pues está en la página de La Duna, en laduna.net, que es donde, bueno, pueden encontrarnos y visitar, conocer todas las actividades y temas que nosotros consideramos importantes dentro del mundo del cómic. Que otra cosa es que lo sean o no, pero los nosotros que ellos lo consideramos, claro, importantes. Bueno, pues es buena la actualidad para comenzar, pasa por Granada, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué pasó allí? Pues otro año más, y ya creo que van cuatro, pero no me hago mucho caso porque creo que empiezo a perder la cuenta. Cuatro o cinco irán, ¿no? Ya, o sea, cuatro. Yo creo que el cuarto año... ¿No, David? ¿Que estamos nosotros? Sí, que estamos nosotros allí. Sí, creo que sí. No, que ya la edición es la decimotercera. Sí, sí. Y bueno, que llegamos nosotros, pues cuatro. Y bueno, este año, bueno, más sencillo de llegar, yo creo. Todo como más agradable, no solo porque yo no estuve los cuatro días... Y bueno, eso es una cosa que será el privilegio que he dejado a Raúl. Tuviera los cuatro días. Tenemos que realmente alabar a Raúl Moreno, nuestro tesorero estuvo y los cuatro colaborador. Días. Estuvo los cuatro días todo el tiempo, cañón, todo el tiempo allí. Madre mía de mi vida. Era la persona de contacto, si querían, la gente que visitaba el stand. Acabó con la vejiga del tamaño de un melón, ¿no? Creo. La cabeza por lo menos, sí. De hecho, le dejaba la llave de salón para que cerrara él y tal. Anda. Por las mañanas. Pero bueno, el sitio realmente... Se está viendo que es bastante efectivo, sí. Después de la experiencia del año pasado, que habían cambiado de ubicación a la feria de muestra de Armilla, este año yo creo que se vuelve a confirmar que como un sitio más accesible, por lo menos para los que venimos de fuera, que encontramos más fácilmente aparcamiento, y bueno, está más cerca de la autovía, no te tienes que meter tanto en el centro. Supongo que para los que están en Granada, a lo mejor les supone un poco irse más lejos, pero... Como tienen un autobús gratuito que iba claro, al salón, claro. que pusieron, no sé si el año pasado estaba, pero este año sí. Sí, estaba. Estaba también. Pues bueno, con una cosa que en autobús normal se iba fácilmente y con el que han puesto, pues mira. Que luego había overbooking, claro, porque había gente que aprovechaba en el gratuito para irse al Carrefour a comprar ya de paso, ¿no? ¿Cómo sabías que estaba al lado? Sí, estaba al lado del Carrefour. Exacto, y no pasaban por allí por el salón. Pues seguro que alguno lo habría, porque si no, no somos andaluces. No sé dónde salíamos. Hombre, eso es universal, chaval. No sé yo qué decir. Que sí, que lo hacen en Londres y pasa igual, ¿eh? Sí. Ya por lo menos el sábado, el día que estuve, ahí hubo... Vamos, yo creo que hubo lleno. Había... Para la hora de entrada había unas colas kilométricas, un par de autobuses en la puesta, uno de ellos de los compañeros de Elegido, de la Asociación Diablo, que como cada año organizan una pequeña expedición, una excursión desde Elegido en autobús para entrar al... para ir al salón y pasar allí el día. Y estuvo francamente bien, muy animado, pues como siempre, mucha gente disfrazada, casi demasiada, una saturación de ver a gente vestida de cosas raras que ya no sabía ni de qué iba. Pero vamos, muy divertido, un montón de stands. Alguien decía, quien se quejaba, que parecía que había pocos cómics. Pero bueno, la verdad es que otros salones son peores, ¿eh? La verdad es que es el merchandising y todo el tema este de los mangas y de los juegos y todo eso gana terreno, pero sí que Granada sigue siendo también uno de los mejores salones para ver y comprar cómics también. O sea que se lo siguen currando y mucho además, ¿no? Por allí. Sí, que hay variedad. No, todavía encuentras. Es verdad que está el típico puesto de los pósters, el típico puesto de las figuritas... Pero bueno, la mitad más de la mitad sí que son posiblemente de cómic. Respecto quizá a otra cosa, ya ha comentado David que el que estuvo el sábado, yo estuve el jueves, que fue el primer día. Uh-huh. Este jueves ha sido especial, normalmente siempre va desde el jueves hasta el domingo, pero claro, jueves normalmente es un día laborable y en esta ocasión, coincidiendo con el Día de Andalucía, uh-huh, al ser festivo, pues hubo un ambiente mucho más animado el jueves y, como comenta David, también ese mismo día ya hubo cola a la hora de entrar a la inauguración. Había gente esperando desde ya una hora antes y un ambientecillo muy, muy agradable. La verdad es muy bien, muy diferente a cualquier otro jueves, que era un día muy triste. Este año ha estado muy animado, bueno, no sé, ¿no? Supongo que han tenido acierto a ponerlo en esa fecha. Supongo que el que también pretendía irse de vacaciones por ahí, por lo mejor la fastidiaba, ¿no? Que quería ya las dos cosas, claro. Pero no se puede tener todo. Claro, en la vida hay que elegir. Tienes opciones y tienes que decantarte, sí. Claro. Pues, yo creo que si tuviera que destacar este año el Salón por algo, yo creo que sería, sobre todo desde el punto de vista de los autores, de los autores, quiero decir, no de los autores invitados, sino de los que vamos, que somos autores así, entre comillas, ¿no?, de cómic, que intentamos serlo. Y que lo soy, tema de las citas con los editores, que ha sido el primer año que se ha hecho, y bueno, yo espero que repitan, porque estaba muy bien organizado y era una oportunidad estupenda, pues para eso, para que la gente como nosotros, que estamos empezando y tal, y tenemos proyectos y tenemos cosas, pues poder por lo menos presentársela a gente, a editores, además de envergadura, ¿no?, de internacional. Uh-huh. Una oportunidad y que estaba muy bien organizado y lo llevaron muy bien. Oye, pues, hubo un cambio de autor en el último momento. Sí, hubo un cambio de autor, no, de editor, sí. Uh-huh. Pero bueno, básicamente estuvo bien. Pegas. Que podemos a ver, ponerle atención, a eso, atención, amigos, precisamente al punto fuerte o la novedad que comentaba David, que sin duda lo fue, los autores. Antes de las pegas, un momentito, nos escuchan en Granada también, ¿vale? Ya está, ya puedes. No, son pegas que se oyó comentar precisamente a los que habían quedado para la cita con los editores, que se quejaban de que en algunas ocasiones no habían conseguido concentrarle las propuestas. Había, a ver, un americano, un inglés y un francés. Esto era algo como me lo sé, me sé el final. Todo sí. El mundo decía lo mismo, esto parece un chiste. Pero mucha gente quería quedar con más de un editor para presentarle proyectos y le obligaban más o menos, bueno, lo obligaban. Entre comillas, ¿no? Porque si sí. No quieres quedar con uno, pues solo con uno. Pero a tener a lo mejor tres citas en tres días distintos, con lo bueno. Cual si te tienes que ir allí, pues tienes que estar tres días en vez de uno. Para una cita que realmente era de un cuarto de hora. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es un detallillo que se podía cuidar. En algunos casos sí lo hicieron y en otros casos pues no les dieron esa opción y bueno, yo recojo también aquí esa queja, esa posible queja. La entrevista es bien, ¿no? Tenían un intérprete ahí que te traducía. También uh-huh. La gente comentaba, por ejemplo, nuestro compañero y gurú de la asociación Santi, que era bastante difícil, por ejemplo, presentar más de un proyecto, como él iba con un par de proyectos que tenía pensado para enseñárselo. Uh-huh. Y claro, en un cuarto de hora prácticamente enseñarle eso te da tiempo a uno. Claro. Uh-huh. En otras ocasiones, por ejemplo, han tenido opciones en otros sitios, en Barcelona, se plantea quizá de otra manera, no tiene tiempo, o sea, tú quedas y a lo mejor te pasan de ti en el momento o realmente puedes estar más tiempo, ¿no? Esto está muy bien organizado, uh-huh, pero en ese sentido, por ejemplo, era muy encorsetado. Muy, ¿no?, cuadriculado el tema. Claro, muy difícil de... Diga, empieza ya. Venga, tienes 15 minutos. O sea, como Van Morrison cuando actúa, que pone un marcador cuenta atrás. Entre que traduce y no traduce, pues se te va. Bueno, pero muy bien. Una experiencia y todo, más o menos, salieron bastante contentos. Siempre, como mínimo, se llevaron un buen consejo. Uh-huh. Y como máximo, pues, muy buen contacto y algunos con posibilidad de mandar más cosas y de eso, uh-huh, estar en comunicación con grandes editores. Uh-huh. Y en cuanto a Serie Negra, lo que nos atañe a nosotros, fue bien recibido ese último número de La Duna. ¿Cómo, yo puedo cómo hablar respecto a lo del año pasado? El año pasado, uh-huh, creo que se vendió o un poquito menos lo que era el que se presentaba en ese momento, el especial infantil, respecto a que este año el Serie Negra yo creo que funcionó un poco mejor. Uh-huh. Sí, aún así, bueno, pues sigue la tendencia, más o menos igual que el año pasado, pero realmente yo creo que el Serie Negra se ha resultado interesante a la gente, atractivo. Un buen número, realmente quedó muy redondo, uh-huh, muy bien. Uh-huh. Os lo quitaron de la mano, ¿no, David? Casi. Sí, hombre, tampoco eso, pero... pero sí, tú... Bueno, en esta ocasión teníamos... Que, que a lo mejor el tema de que los salones de cómics tengan esta tendencia hacia cierto cierto público, que va allí buscando a lo mejor otras cosas distintas, ¿no? Buscando pues el tema de lo, del concurso de disfraces y el tema a lo mejor del merchandising, de comprarse muñequitos, comprarse póster, comprarse cositas así, más que cómics puramente dicho, ¿no? Entonces el tema del, del fanzine en general, pues pues bueno, queda casi un poco para la minoría que realmente a lo mejor sí es muy aficionada al cómic, pero realmente son los que suelen estar interesados en el tema de la publicación amateur, el tema de los fanzines y tal. De hecho hay gente en todos los salones, siempre nos hemos encontrado pues eso, que un montón de gente, chavales jóvenes de que pasaban un poco del tema, pero también gente a lo mejor por lo general un poco mayor, que sin embargo parecían entusiasmados, ¿no? Por eso de encontrarse un fanzine nuevo que no conocían o algo, y se compraban varios números, no se compraban uno, sino que se compraban a lo mejor la colección completa de la luna o algo así, ¿no? Pero bueno, es un sitio en el que hay que estar, el Salón de Granada, no solo ya por vender más o menos, sino por la presencia y sobre todo también por lo que, por contacto, ¿no? Que uno tiene con otras asociaciones, con otros fanzines, con tiendas, por ejemplo, que está muy interesante. ¿Algo que os haya sorprendido, que os haya llamado la atención de todo lo que habéis visto allí? A mí me llegaba, haya chocado. No, chocar no, pero lo que decía David sí que me pasó, de que llegaba uno preguntando por el tipo de la gafa y la perilla del año pasado, que quiero, ¿dónde está? Que me compré hasta el número 5 y quiero terminar de comprarme la colección. Y se compró cuatro números ahí para tener la colección completa. Eso también, pues... Genial. Da la sensación de que les gusta. Aparte, la asociación, como dice David, atiende un poquito al público este más aficionado a los fanzines y a otra línea de publicación que no son el típica editorial, ¿no? Publicaciones a través de editoriales. Y también el público infantil, lo que son infantil, atraemos bastante, lo que son chavalillos más jóvenes, no adolescentes, sino niños, en cuanto al, yo creo que la especie de animación que damos, normalmente siempre hacemos caricaturas, y eso le llama la atención. Sí, es una cosa de que por sí ya quieren saber la caricatura. ¿Cuánto es la caricatura? Pues mira, te regalamos para comprar la revista. Claro. En este caso, la gente incluso preguntaba mucho por una novedad que teníamos, que era la Caja del Dolor. ¿La Caja del Dolor? La Caja del Dolor. Me lo explique. No me la he traído. Suena bien esto, ¿eh? Sí, era una caja un poco grimosa. Especial masoquistas, ¿no? Sí, era para meter la mano dentro. Anda. Y la gente le daba mucha curiosidad ver el cartelito que ponía, Caja del Dolor, ¿no? Es un poco de referencia, friki, a la película Dune, cuyas melodías estamos escuchando. Sí, señor, y que nuestro da himno, sí, un poquito de referencia al planeta Duna, de una caja que producía dolor, ¿no? Al meterle. En este caso no producía dolor, era un poquito... Suspense, ¿no? Sí, era suspense del cliente, era un poquito, hemos dado la opción de entrar en un sorteo, que podía tocarte por una caricatura gratis, una duna gratis o incluso una camiseta gratis de la asociación. Genial. Y eso a la gente le gusta también. Claro. Pues fíjate, un ejemplo más de imaginación, ¿eh? Para atrapar, digamos, pues a ese tipo de público que está empezando ahora, ¿no? Aficionarse por el cómic. Bueno, al margen del Salón de Granada, ¿alguna otra noticia destacable en la actualidad de la duna o esto lo ocupa todo prácticamente esta semana? No, tenemos un par de apuntes breves, pero bueno, interesantes, de cosas que no hemos encontrado a la vuelta, ¿no? Del salón, por ejemplo, y hablando de fanzines con nuestros compañeros y amigos del grupo Rantifuso de Madrid, que, bueno, eso nos enteramos poco antes de salir para allá, que han sido nominados un año más para los premios del Salón de Barcelona, son del Comité de Barcelona, y desde aquí, bueno, pues les deseamos muchísima suerte. Pero bueno, un poco para celebrar eso, también que llevan dos años con el blog, el Rantiblog, y además para celebrar, porque es entre comillas, como motivo de que el número 2 de la revista se le agotó en la pasada edición del ExpoComic, ya no tienen más, pues han decidido pues poner descargable de la red, de forma gratuita, ese número 2. O sea, de paso, pues dan un poco las gracias por toda la gente que le ha apoyado durante estos años. Y entonces, pues nada, ahí entrando en rantifuso.blogspot.com, pues se puede, pues, aparte de conocer todas las novedades y toda la actualidad de este colectivo, pues te encuentra un enlace para descargártelo. Este número 2. Con lo cual se aseguran de que no se agote, ¿no? Claro, eso es lo que tiene también Internet, ¿no? Mola. Estamos bien pensados, sí, señor. Perfecto. Y una cosilla más, pues también que nos hemos encontrado en la página, en la red, nos encontramos con la red con Moviola Films, que todos conocidos por aquí, eso es Moviola Comics, y tienen también Moviola Films, que es una productora audiovisual de la cual el año pasado ya pudimos disfrutar de un estupendo cortometraje que era Don Juan, que ya hablamos aquí de él, y entrevistamos de hecho a su director, Zanoletti. ¿Sí? Pues nos ofrecen en su página web, moviolafilms.blogspot.com, el anuncio, la primera imagen promocional del nuevo trabajo en el que están enfrascados ahora mismo, que se llama, tiene el título, un título estupendo que me encanta: atención, La increíble aventura a través del firmamento de un tal Hans de Argamasilla. Genial. El título corto y conciso que han buscado para este trabajo, que tiene una pinta estupenda. Creo que el diseño de personaje, diseño gráfico, está Roberto de la Torre, también, que al igual que sucedía con Don Juan. Y además en esta ocasión, pues aparte de bueno con la amistad que nos une con Moviola, pues en este proyecto tenemos puestas las miras de una forma especial, porque hay un par de socios de la Duna colaborando, trabajando con ellos, que es Raúl Moreno, que está haciendo fondos para la animación, y también Sergio Fenoy, que creo que ha hecho también fondos, estaba haciendo los storyboards, y de hecho la primera imagen promocional esta de la que hablaba, que se puede ver en la web de la Duna, es el cartel del corto, es obra de Sergio, y es un trabajo, la verdad, que estupendo. Fantástico, sin duda alguna. Ese globito, y supongo que el tal Hans de Argamasilla, ¿no? Es lo que más me gusta, el apellido. Es el que va o colgando el globo o dentro del globo. Uno de los, ¿no? Me parece que es el que va dentro. Habrá que verlo para descubrirlo, aún así. Perfecto, pues otro de los apuntes interesantes con Moviola, el cartel de ese próximo corto que conoceremos aquí muy pronto. Y fíjate qué bien nos viene para enlazar, claro, Moviola, pues nos vamos a por las novedades, precisamente allí, en la calle Minas de Gádor número 5, en Almería, con Moviola y David Caparrós. Adelante, David. Pues empezamos a ver qué nos encontramos asomándonos en el escaparate de Moviola Comic. Para empezar, hay citas obligadas, y lo digo siempre, Batman es una de ellas, siempre tenemos algún cómic de Batman. En esta ocasión una cosa muy curiosa, un crossover, que es como lo llaman esto, un cruce de personajes, porque nos encontramos con el número cero de Batman y de Spirit, los dos detectives más famosos de la historia del cómic, juntos gracias a Darion Cooke, el autor de Catwoman, y Jeff Loeb, que ya alguna vez ha salido aquí a colación, le dedicamos un conozca, autor por ejemplo de Batman, el largo Halloween. En la gran convención de policía que se va a celebrar en Hawái, está en peligro. Solo el ingenio y la fuerza combinados de The Batman y The Spirit podrán salvar a los comisarios Dolan y Gordon y evitar que todo vuele por los aires. Qué bonito lo normal, claro. Seguimos con Thunderbolt Jackson, una historia en del mundo de Albion, un cómic este de Albion creado por Alan Moore, otro de los habituales que no pueden faltar por aquí, por estos lares. Y además un cómic muy muy apetecible, porque aparte de eso, de continuar un poco la historia, el universo este de Albion, los autores del cómic son Dave Gibbons y John Higgins, que para el que ya esté atento a este programa de hace tiempo, o sea, aficionado a los cómics, sabrá que son, aparte de Alan Moore, los otros dos cabezas pensantes, los otros dos autores, otros dos artistas que estaban detrás de Watchmen. Dave Gibbons en el dibujo y John Higgins en el color. En esta ocasión sacan del olvido a uno de los superhéroes clásicos británicos, Thunderbolt Jason. Tres reliquias, una guerra ancestral entre dioses y el retorno del más poderoso de ellos, el dios del trueno. Y continuamos con otra novedad que se llama El Yelmo del Destino. La décima era mágica está a punto de empezar, pero necesita un nuevo campeón, necesita un nuevo Doctor Destino. De las páginas de 52 llega este especial que se aventura en los rincones más oscuros del universo DC. Mientras el talismán místico supremo, el Yelmo del Destino, busca un nuevo portador. ¿Quién será sucesor del Doctor Destino? Eso habrá que descubrirlo, amiguitos. Seguimos. ¿Dónde se estudiará eso para ser Doctor Destino? Yo quiero serlo. ¿Dónde se apunta uno para ser Doctor Destino? ¿Y hay que tener MIR o eso? No, sigue, David. Sí, sí, perdón, es verdad. Sí, o oigo un murmurar por ahí algo. Sí, no te preocupes, tú sigue, todo lo tuyo, ¿eh? Oigo muy lejos. Pero seguro, imagino que os estáis metiendo conmigo. Bueno, pues seguimos camino, y nos encontramos también con el número 5 de Crisis Ignatz. Aquí no voy a extenderme mucho porque ya hablamos de esta obra cuando salió el primer número, pero bueno, recordar que la colección continúa, y en esta ocasión nos encontramos con el número 5. ¿Qué número es, perdona? ¿Perdón? ¿El número? ¿Perdona? 5. Por vale. Ser tú, 5. Vale. Para terminar ya este repaso por las novedades de Moviola, otro crossover que se llama Planetary, Mundos Cruzados. Esta en ocasión es un crossover, un cruce entre The Authority, Batman y la Liga de la Justicia. Casi nada. Que se ha llevado además esta obra a 2 premios Eisner. Lo hemos dicho muchas veces y nos cansaremos de recordar que los premios Eisner son quizás los más notables del mundo del cómic. Como los Oscar para el cine, ¿no? Más o menos. Efectivamente, el más bueno. Uh-huh. Reunidos por fin los 3 crossovers que Warren Ellis, autor de Authority, escribió para Planetary, con los dibujos de Phil Jiménez, Crisis Infinita o Wonder Woman, Jerry Orway, Las Aventuras de Superman, y John Cassaday, de Astonishing X-Men. Uh-huh. Y atención a lo que, bueno, como promoción de este cómic, citan, ponen una cita del señor Alan Moore, que dijo de este cómic que es un cómic mainstream ejemplar del cambio de siglo. Planetary tiene un brillo y atrevimientos propios y una característica erupción de las neuronas en pautas novedosas e interesantes a la vuelta de cada página. Totalmente, te lo iba a decir yo ahora, esto mismo. Exactamente, sí. O sea que si lo dice este hombre, sí. Es palabra de Moore. Sí, te lo iba a comentar, coincidimos. Entonces, plenamente. Va a misa. Sí. Muy bien, pues estas son las novedades en Moviola. Esta semanita véanlas, disfrútenlas en vivo y en directo en la calle Minas de Gádor número 5. Y además, nunca lo hemos dado, pero hoy lo vamos a dar con un teléfono y modo Flash Gordon también en Moviola, que es el 950-145-075. No quería rima, pues 2 tazas para el caballero. Y dirección de correo electrónico moviolacomics@yahoo.es. ¿Vale? Pues David, te vamos a despedir ahora mismo por motivos. Dios mío, ¿me va a despedir? Sí, ¿eh? Te vamos a despedir, pero eventualmente, ¿sabes? Porque te vamos a volver a contratar la próxima semanita. Pero finiquito me lo dais, ¿no? Finiquito sí, te lo llevas, ¿eh? Bueno, muy claro, bien. Te conviene, chaval, te conviene. Estupendo. Venga, pues hasta la semana que viene, David, gracias. Adiós. Hasta luego. El gran David Caparrós con las novedades en Moviola, que da paso al Conozca. Juanma, cuando quieras. Conozca a Dave Gibbons. ¿Este quién es? Pues este es, como lo llamas tú, un payico, ¿no? Un payico. No, pues Javi nos va a decir quién es. Y bueno, ya sabemos quién es más o menos, ¿no? O sea, sí, un poquito, sí. David ya nos comenta muy a menudo, hablando de Watchmen, sobre este autor, y ahora mismo acaba de mencionarlo en las novedades. Pero bueno, Dave Gibbons es uno de esos artistas británicos curtidos en la mítica revista 2000 AD, que precisamente llegó a ser director de arte de la misma. Bueno, que con el paso de los años se convirtieron en referentes imprescindibles para el cómic norteamericano. Conocido entre el gran público por sus trabajos en DC, escribiendo y dibujando para series como Green Lantern, Superman o Batman, por citar algunos, este artista de 59 años ya se consagró con obras tan conocidas como la mítica saga Martha Washington con guión de Frank Miller, los crossovers de Batman contra Predator o el aclamado World Finest, donde se hacía encontrarse a Batman y Superman en una de las epopeyas más emblemáticas que se recuerdan de ambos personajes. Fue precisamente a raíz de una de sus colaboraciones con otro compatriota no menos conocido, el mencionado Alan Moore. Sí, señor, omnipresente. Palabra de Moore, Alan omnipresente Moore. Y omnisciente. Todopoderoso Moore. Sí, sí. Pues precisamente con él, para DC Comics, cuando Gibbons salta al Olimpo de los ilustradores, ya que corría el año 86 cuando la famosa editorial norteamericana publicaba la serie Watchmen, encargada a ambos, y que rápidamente se materializó en un éxito de venta y de crítica, la cual le convirtieron en una obra fundamental de la historia del cómic, llegando a ser catalogada como una de las 100 mejores obras literarias del siglo XX por la prestigiosa revista Time, y por la que Gibbons fue galardonado con los premios Eisner, Hugo y Jack Kirby. Otra faceta conocida de Gibbons, al igual que su compatriota y colega Simon Beasley, es la de ilustrador de portadas de discos. De sus manos han salido portadas de álbumes para grupos como Kula's Sucker o la famosísima, del no menos famoso single. A ver, esto es una cosita en inglés. A ver, yo traduzco. Y discúlpame, bueno, y disculpen los oyentes. Too old to rock and roll, too young for that. de, o sea, demasiado mayor para el rock and roll, demasiado joven para morir. De Jethro Tull. Qué bueno. Ha participado también como dibujante de pin-ups para Akira, de Katsuhiro Otomo, Star Wars o el libro de canciones de Alan Moore, lo que le convierte en uno de los artistas más prolíficos y heterogéneos en cuanto al trabajo se refiere. Uh-huh. A día de hoy, Dave Gibbons sigue instalado en Gran Bretaña y vive junto a su mujer y su hijo, intentando evitar a periodistas insidiosos como Javi, ¿no? Sin conseguirlo, obviamente. Trabajando en diferentes proyectos que seguro le seguirá reportando más fama a su ya laureada y satisfactoria carrera. Muy bien. Este ha sido el de Simón. Lo conocemos un poquito más, nos sentimos más cercanos a este personaje entrañable. Sin duda. De cuya mano, pues fíjate, han surgido pues, grandes clásicos. Uh-huh. Pues como uña y carne con este señor. Prácticamente. Alguna, ¿no? Prácticamente ya. Ya lo conoces como... Sí, voy a enviarle un mensajito para quedar para unas cañas, ¿no? La familia, ¿no? Sí, ya, fíjate, le pasa algo inventero y... Estamos conociendo una cantidad de gente a que sí, en esta sección de Conozca, estamos haciendo de amigos. Muy interesante, sí. Y ahí los tienes para toda la vida. Para lo que haga falta. Yo tuve que dejarle la pareja de George Ice, que sabes que estoy criando y cuidando. Sí. El pasado fin de semana al anterior autor, no recuerdo muy bien el nombre porque claro, nos tuteamos, no, ahora mismo no me acuerdo. A Carlos Pacheco, que es de Cádiz. Eso, a Pacheco, y encantada la vida se los quedó, tío. Me los devolvió el lunes. Allí lo vi en el salón, iba con su perrillo, sí. Claro, Dios hay. Muy bien, pues de fondo, por cierto, Musicoide, para el Conozca de hoy, con nuestro compañero Javi, nos ha enviado este reportaje. Hemos estado con Aaron Thomas, cantante australiano, con un gran disco este. El primero, ¿no? Es el primer. Curiosamente, trabajo, este ¿no? hombre era boxeador profesional durante 2 años. Sí, señor. Y se vino a España, me parece, porque su mujer estudia flamenco, ¿no? Sí, algo de eso. Es un personaje, realmente. El de este álbum a mí me encanta. Este, ¿cómo se titula el álbum? Algo de los elefantes, ¿no? Follow the Elephants. Follow the Elephants, que significa siguiendo a los elefantes. Es que tengo un amigo mío que es muy bestia que lo tradujo de otra manera. O sea, que y lógicamente no tiene lógica tampoco, ¿eh? Siguiendo a los elefantes. Me acabo de meterle ritmo a la sección que ya nos queda. Venga, vamos a ello. Atención, amigos, la burbuja, conectamos con el maestro. Es el consejo del dibujante en este caso. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Escuchamos con atención, adelante, compañero. Bueno, hoy he titulado esta pequeña sección de consejitos, en este caso de dibujo, ya que David se nos ha escapado y no puede dar consejo de guión. Se ha escaqueado esta mañana, sí. No, solapando, lo llamó solapando. Solapando, amiguitos. Sí. No es el macho del pando aquí está solo. No es la hembra del pando. No. hace Entonces, referencia a una cosa muy sencilla. Cuando uno dibuja, por ejemplo, muchos personajes. Yo esta mañana he estado dibujando un meeting, precisamente, y entonces había un montón un de... ¿Un meeting se está dibujando? Sí, sí, era un político que estaba ahí en una plaza de toros. Es una historia, es un cómic que estoy haciendo ya, te contaré lo que estoy haciendo. Ya. Y toda la muchedumbre, ¿no?, que estaba escuchándolo, pues muchísima gente. Sí. Cuando dibuja un grupo de gente, uno tiene la tendencia normal a intentar que se les vean a todos, ¿no? La dibuja uno al ladito del otro y qué tal. Los puntitos. Eso es un error porque da una sensación no natural. La gente, tú cuando le haces una foto a una muchedumbre, pues mucha gente sale cortada, sale solapada, que solapada se llama, ¿no? Claro, porque y eso le da, tienes que intentar conseguir eso. Tienes que solapar personajes, que a algunos se les corte la cara, que otro esté mirando para un lado, ¿no? Que tenga, claro, que no sigan una regularidad, para dar una sensación normal, un aspecto real al dibujo. Uh-huh. Así que ese es el consejo de hoy. Perfecto, pues ha sido el solapando, amiguitos, con Juanma Beltrán, nuestro dibujante favorito, que además dibuja mítines en esta semana tan especial. Es que estamos esta semana como para dibujar otra cosa. Sí, hombre, sí, normal, ya te digo yo. Perfecto, pues volverá el consejo la próxima semana, esperamos ya que con el guionista reincorporado, David Caparrós. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Y de gran final, el disquito dedicado, Juanma. Precisamente, Hablábamos de este grupo, Jethro Tull, que de cuya portada nuestro amigo Gibbons había realizado un trabajo, y además, pues porque es de la época, de esa época, ¿no? De los 70 o los 80. Final de los 70, sí. Sí, por ahí. Uh-huh. Que tiene mucha relación también con gran parte de la época exitosa de Gibbons. Y nada, pues este Too Old, Too Rock and Roll, Too Young to Die. Muy bien. Pues gracias a David Caparrós y gracias por supuesto a Juan Beltrán, Planeta Duna, volver. Y a Javi también, claro, y en que general. Sea, que ha escogido precisamente esta canción. Claro. Que nos la dedica Javi a todos nosotros. Y gracias a la humanidad en general por escucharnos gracias ya a la vida. No te pasa ya. Que nos ha dado tanto, claro. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, venga, Antonio. Hasta la semana que viene. To the end, drag his aim to life. Then the bells buckle, yesterday's dreams, the transport cab, prophet of doom. Ringing no change in it, a double tone seems it is. But he's the last of the blues, the last a grease and fall, and all is made to do in time. Married with three kids, cut by the ring road, so the soul straight down the line. But drinks on a Sunday, work on Monday, it throws away the blues to wait you. And as he flies, tears in his eyes.